¿Aló? ¿Sí, señor? ¿Sí? Ah, ¿ya viene para acá? Muy bien, señor. Muy bien. Lo anunciaremos como de costumbre. Sí, señor. Muy bien, señor. El señor Narciso Bello viene para acá. Señor embajador, señorita, instantes más y ante vuestros asombrados ojos estará él, Narciso Bello. El hombre más lindo del mundo. El más divino. Recorrido el mundo buscando algo que asombrara a mis ojos y fue al revés. Mis ojos asombraron al mundo. Soy tan lindo que en París al verme una mujer dijo que saquen la Torre Eiffel y que lo pongan a él. Señor embajador, señorita, tengo el orgullo de presentarles al señor Narciso Bello. Señor Narciso Bello, el señor es el embajador de los países del norte. Mucho gusto. Mucho gusto, muchísimo gusto. Gracias, no es para tanto, ¿no? Sí que lo es, porque yo hablo del gusto que siente usted al conocerme a mí. Con permiso. ¿Pero y ahora qué hace? Controlando el tiempo en que esta criatura tarda en enamorarse de mí. No cuente más, Narciso, no cuente más. Yo ya me enamoré de usted. He visto hombres buenos mozos, pero usted... es el más hermoso de todos, aunque le parezca una exageración. No es ninguna exageración, porque yo pienso igual que usted. Secretario, los anteojos, suave, bien, espejo. Perdone, pero ¿por qué esos anteojos tan grandes y rayados? Es para verme en Technicolor y CinemaScope. Suficiente. Qué preciosidad de hombre. accidentado, herético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Estamos nuevamente en la bahía, aprontándonos ya a subir a este barco, a este nuevo viaje en este barco de papel. Les estamos invitando a todos y a todas a que se acerquen, a que surquen estos nuevos caminos junto a nosotros y a nosotras. Aquí estamos, esta tripulación nuevamente, movidos por una idea, por un deseo, movidos por ganas, se quiere, de otra vez reunirnos aquí sobre el barco para andar, hablando, escuchando música, proponiendo hasta las ideas y las historias más locas que nos permitan aclararnos algunas de estas de estos sentimientos, algunos de estos devenires que tenemos en estos días que pasan, que transcurren hasta que nos volvemos a reunir y que son incógnitas, que son los temas que nos atraviesan y que de alguna manera cuando nos juntamos afloran y vuelven a tener otras perspectivas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a subirse a este viaje en este nuevo barco de papel. Buenas tardes, salutaciones a sus almas antiguas y demás. Décimo barco de papel, este collage de soledades que se encuentran y chocan el volcán y luego, como una pintura así de Dalí, vamos, con ganas de compartir una vez más, como bien ha dicho Alberta, un viaje por los símbolos. Las canciones, las historias, las palabras que... Siempre nuestras palabras son a veces, se tornan volátiles y se escurren en la vertiginosidad de las vidas, donde lo que falta parece siempre ser el tiempo. Ese código artefacto que hemos inventado por error fatal, irrompible, sin poder más nunca desactivarlo. Alberta corre, ha estado dibujando impresionante vientre en el mascarón de proa. Me dice: Félix, lo veo y es áspero. Y le digo: sí. Como la lupa, he leído el mensaje del pájaro, dice Evos, con letras plateadas, ¿no? Y en el mástil de Calcuy llora en silencio, como queriendo divisarse hasta adentro, hasta lo más profundo de su alma, Calcuy. Pero, ¿qué decimos al nombrar esta palabra que parece haberse instalado en el lenguaje para significar una dimensión externa o interna del ser? En un sentido negativizado, siempre que decimos ego lo relacionamos a un sentido negativizado. La asamblea del barco, entre preparativo y viento, ha pensado que una vez más nos encontramos ante un concepto que se abre y se expande, como la vela azul que será hoy nuestro motor. ¿Qué podríamos decir de esta idea del yo, llamada ego? Aventurarnos a divagar, como es costumbre al viajar, ¿no? Aceptando que el yo está ligado a la identidad, y esta identidad es un proceso de construcción en constante transformación. Es lo que hemos venido conversando con tripulantes y tripulantes de este barco, donde creemos que lo histórico, lo político, lo social, lo entendemos así, las interacciones nos atraviesan y nos significan, aceptando también que en nuestro artesanal análisis siempre va a pasar por borrar de un soplo los términos científicos que han dado origen al término ego, es decir, a la estructura freudiana de la situación conceptual del término ego, para centrarnos en la amplitud de lo que nos ofrece la mirada de mirar, digamos, a este ego, a estos yoes, a esta construcción de identidades que están ligadas a las inteligencias, a quienes, a cómo nos percibimos, a quiénes somos, en medio de las interacciones humanas. Y el término este que ha sido apropiado, creemos nosotros, desde el lenguaje, en lo cotidiano, por la gente, y que también se ha instalado en el imaginario social de forma negativizada, nos hemos propuesto el desafío de creer y de pensar de que podemos discutir si puede ser que el yo siempre es negativo o que pueda ser visto en el sentido negativo. Esta canción que acabamos de escuchar, I'm Mine, dicen los que saben la historia de la música que ha sido la última canción, la última canción, disco que han grabado la banda de estos fantásticos, y que en ese momento había una pugna impresionante de choque de egos por la cuestión de, bueno, de Paul y de John, dentro de los papeles que jugaban dentro de esta mítica banda. Y es una canción que ha sido compuesta, escrita por el otro fantástico interesante integrante de esta banda, que es George Harrison, quien en ese momento parece haber estado transitando un proceso de deconstrucción de aquello que se entiende por ego negativizado, es decir, egoísmo, egocentrismo. Y parece haber sido una burla puesta en la cara de los geniales John y Paul, I'm in mine, yo, mi mío, como suelen traducirlos a la canción algunos que saben. Creo que ya hablé demasiado, seguramente debo estar pulsando desde mi egocentrismo. Alberta. Entonces, proponemos este punto de partida. Aquí arrancamos este viaje. Resignificar esta palabra, ego, resignificarlo por este concepto en el imaginario social y ver hacia dónde nos lleva. Este es nuestro punto de partida. Alcemos las velas y quizás soplemos nosotros desde bien adentro de nuestro estómago con todo el ego inflado, soplar bien fuerte para que esta barcaza nos lleve por los caminos que nos tiene marcado el destino, si es que existe. Vamos a una música. Salieron a abrirte y te tragó la tierra de un solo gesto simple. Entonces traga espejos para hacer laberintos, para ser infinito de cosas buenas y malas. Mi rostro, cuerpo, fantasmas, duros, alegres y tristes. Vi cosas que no te cuento porque no pueden decirse. No me importa lo que viste, me importa lo que vi yo. Tanto confiar en tu voz me dejó en esta angostura, sin flor y sin hermosura, puro fino y en barranca. Solo queda dar el salto. ¿Cómo puede costar tanto lo que da

a qué expresar cosas cuyo conocimiento se sobreentiende, para que todo el que piensa, pero que no es costumbre expresarlas. Cuando uno, por consiguiente, un hombre que se adelanta a extender a una duplicidad la unidad imaginaria del yo, resulta ya casi un genio, al menos, en todo caso, una excepción rara e interesante. Pero en realidad, ningún yo, ni siquiera el más genuino, es una unidad, sino un mundo altamente multiforme, un pequeño cielo de estrellas, un caos de formas, de degradaciones y de estados, de herencias y de posibilidades. Thank you. El ego. La valoración excesiva de uno mismo. El ego. La versión de uno mismo mejorada. El ego. Tantas posibilidades a definir la palabra que las encontramos en el papel, las encontramos en la academia, la encontramos en la ciencia, la encontramos de muchas formas. Pero esto que decíamos de cómo es el ego aquí al lado tuyo, cómo es el ego en tu casa, en el barrio, con tus amigos, amigas, el ego que te dicen no alimentar, no alimentes el ego. O alguien tiene el ego muy inflado, o el ego del que te caes y te morís. El ego, como todas estas acepciones o las que, con las que crecemos creyendo, o la forma en que lo vamos descubriendo a veces, con esa idea de un pequeño ser en el estómago que pica a veces cuando nos sentimos inquietos, inquietas. ¿Qué es el ego para vos? ¿O cómo lo pensás? ¿Cómo lo vivís a tu propio ego? Y hay dimensiones bastante contradictorias cuando a la hora de pensar el término, en cómo lo hemos apropiado en el sentido popular, en el sentido del lenguaje cotidiano, en el hecho de que está siempre significado desde un punto de vista negativo, y por supuesto tenemos egos que están aplastados por otros, por otras, egos heridos, tenemos egos inflados, egos que están absolutamente centrados tan sobre sí mismos que nos volvemos incapaces de poder tener una mirada hacia los otros. Uno pide disculpas eternas cuando se ha pensado en uno mismo, en una misma, antes que en el otro, en la otra, otros, o las otras. O cuando priman más los intereses propios, priman esos intereses propios sobre el de los otros. Entonces, nosotros creemos que no solamente existe la negatividad en el ego, ya que si está ligado a la construcción de la identidad, el yo que nombramos como ego, fuera de la categoría que volvemos a insistir, cientificista o la teoría básica y general que se pudo haber construido a partir de esta idea, que va acompañada también del otro binomio, que es el ello y el super yo. Y sería un balance del yo entre esta conciencia de sí mismos. Nosotros no podemos aventurarnos a hablar de esto en términos técnicos, por el solo hecho de que preferimos pensar en el término en el sentido popular. Y creemos que también muchas veces se ha pulsado desde los egos, sino que es aquello que nos lleva a hacer obras de arte, que es aquello que nos lleva también a querer ser mejores, incluso a pensar en los otros, en las otras, antes que en uno mismo, o pensar junto con otros, otras, e incluso se podría conjugar todo este verbo del ego, del ser, en el yo, en el vos, nosotros, en el ellos, ¿no? Y poder reconstruirlo de esta manera, pensando en que hay una parte de ese yo que está todo el tiempo interactuando, tal como leía Kuni en el texto, y es solo una pequeña cosa, ese yo, en un ámbito donde los demás forman parte de ese espacio, siendo también luminarias, estrellas, y con las cuales construimos aquel yo, aquel ego, este ego, el cual también creemos que nos impulsa y nos puede servir de motor para pensarnos mejores. Y hacer versiones mejores de nosotros mismos, como sí. Decía Alberto, ¿no? El en un camarote de este barco, una pasajera que suele acompañarnos aquí, dejó grabado en las paredes: el ego es una construcción. El ego, al ego lo construimos. Es algo que tiene sus propias reglas según el modo en que te fuiste criando. El ego es una construcción. Lo vamos tiñendo, le vamos dando sus propias reglas, como decía, de acuerdo a cómo nos han enseñado. Nos inculcan mucho, creo yo, desde pequeños y pequeñas, nos inculcan la cuestión de la humildad. La humildad ante todos, hay que ser humildes. Hay toda una impronta muy fuerte desde los libros religiosos, desde todo, de que la humildad es lo que te lleva a ser alguien, es como alguien valorable, de grandes valores. Entonces, el ego está puesto en la soberbia como un pecado capital, pensándolo, uniendo todas estas aristas de que nos hace cuestionarnos si el ego es bueno o es malo, o esto de la construcción del ego, cuánto nosotros lo armamos y cuánto nos es impuesto. El exitismo también, en el que te dicen vos tenés que activar, vos tenés que ser realmente el amarse uno mismo, el amor propio, el amar el cuerpo, amarse uno también excedido en la propaganda común, en la publicidad. Todo esto son todas aristas que se me abren, son todas preguntas ante este tema que dudo que podamos responder todas las preguntas, pero quizás a veces las preguntas nos hacen solo indagarnos un poco más, para conocernos un poco más y conocer. Sí, la misión del barco siempre es ampliar el camino de la búsqueda a través de la apertura de la duda y la curiosidad como un motor fundamental del crecimiento, así que la pregunta y la duda quedará en este barco y no llegaremos seguramente a conclusiones bajo ningún punto de vista certeras ni tampoco para tener en cuenta. Sabemos ya que en el barco de papel las palabras no importan, se difuminan, se explotan en el aire y viajan hacia quién sabe dónde. Las palabras, como decías, las vamos a dejar a un lado, pero voy a tomar unas que mencionaste hace un ratito, un compuesto de palabras que hablan del ego herido, en el que alguna vez hemos sentido esta sensación de el ego herido, pero las palabras las hacemos un lado para dar espacio un poquito a la música. Otro lado, estás lleno de temor de que lo más dulce siempre acabe en otro plato, pero igual, sabiendo que no puede ser, te hiciste una trinchera de ilusión y al final tu ego es la prisión más atroz. Estás amargo y gruñón por no soportar que no todo sea tu modo. buscas tener el control, no sabes soltar y se empezó a subir el lodo. Pero igual, sabiendo que no hay más que hacer, le hiciste una pared al corazón. Y al final, tu ego lastimado te va a matar de dolor. Podrá ser que de una buena vez puedas ver más dimensiones que las tres con las que siempre estás midiendo todo. Al revés, si pudieras darte cuenta que al fin y al cabo no hay más vuelta que dejar vivir en libertad a quien se quiere, si es por bien, bien se puede. Estás preso del rencor, preso de un amor que te retiene en el pasado. Estás perdiendo el valor de vivir el hoy, como que el tiempo está contado. Pero igual hay tiempo para renacer, no vivir pendiente del error. Y al final, tu herida habrá cerrado y volverás al amor. Y volverás. Inicio de espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voces. Fin del espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voces. De repente llegué aquí sin darme cuenta. Igual lo quise, lo quiero. Prefiero este delirio de andar a tientas montando palabras tercas, seguir su antojo desprolijo, su libertad. Prefiero eso. Lo elijo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Encontranos en Colombia 2364, Barrio Vial. La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Some call us up and rock. Cuba Rock. Sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Cuba Rock, el rock que vos querés. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Radio Voces. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. La B. Su nombre es B o V. En la escritura B y V se distinguen escrupulosamente, pero esta distinción es solo ortográfica, ya que ambas consonantes en el uso cotidiano suenan semejantes. Última página.

mordés en el acto cuando caminabas como arrastrando partículas de cada cosa, focos de pan criollo, de hojarascas, de panchos, de palabritas de boletos de colectivo. El oso de la plaza te cedía un poco de hocico. Un croto cantaba un tango frente a María María, cerca de donde yo siempre me sentaba a oír música de réplica, como Sabia Nueva y qué sé yo. Mala suerte que a ellos les gustaba imitar a los Enanitos Verdes, o lo que estuviera de moda en las radios. Ahí, justo ahí donde me sentaba, en ese cantero, alguien había escrito lea poesía. ¿Quién podía leer con vos por ahí yendo como un respiro resurrecto? Aroma de durazno se anulaba en el café del teatro. Era tu saco de pan antiguo o tu galera. ¿Dónde ibas así? Con esos metales resonando en el viento, mirando de vez en cuando algo, a alguien, saludándolo todo. El día que te conocí, fui de piedra, luego fui de fuego. Nos sentamos en lugares públicos contiguos, sincrónicos, el cordón de la vereda de enfrente de Pizarrón. Yo no entraba porque los de 14 años no podíamos. Tocaba ese ciego que le encantaba flasher que tenía un Juan Carlos Baglietto en la tráquea. Vos no entrabas porque no, y listo. Tu hijito te sabía rasguñar las piedras, pero el ciego jodía con De Regreso Mirta. Me preguntaste qué escribía, te dije qué cosas. ¿Qué cosas preguntaste? Sobre los adoquines y esas rajaduras que parecen desnutridos huyendo. Pero desde que te vi empecé a escribir sobre la chica más linda del mundo. Debería haberte dicho, pero no te dije nada. Solo te dije que escribía para mí. Pues así le preguntaste, no sé, te dije. Esa noche tomamos un vino que en perspectiva parece feo, se siente feo, pero que en su contexto, salido de tu mochila, extraña como todo lo tuyo, era un lujo bajo la estrella. Para mí, lo sorprendente era tu belleza de libro, de sueño, de feliz que todavía nadie había hecho. Para vos, lo sorprendente fue que el ciego agarró un Stratocaster y que cantamos juntos. Solo y triste voy a estar en este cementerio. ¿Qué calor hará sin vos en el verano? Cuando dijiste mi nombre y sos lindo, yo no te puedo explicar, Nancy, el vértigo de niño que cambió el color de mis ojos. Esa noche se me borró un tatuaje tumbero y en el 32 fui dibujando tus zapatos de hombre, tus uñas negras que en el pulgar tenías como acento de tu yo precioso, una margarita pintada con absoluta precisión. Thank you. We'll be right back. Por la pared del living, escucho el latido de tu corazón. Te ocultas atrás de un modular que hace de separador de cocina y comedor. Te vas al patio, de allá me mirás. Sé que has recordado por la felicidad de tu sonrisa. Se hizo hermosa, pareces la novia del Che de los 90, borcegos y anillos inca. Pero ahora soy yo el que me levanto y los dibujos me miran. Las letras trepan en remolino tras mi paso. Me despido sin besos. Mi ego y el tuyo vibran por un recuerdo. Pulsan un presente donde ya cambiamos todas las células. Desde el beso, ese beso. Y el adiós sin palabras. Creo en mi poder, no en la democracia. Hubiera querido decirte con mi ego inflado. Pero no te dije nada. El muro de Berlín ha caído hace mucho. Luca ha muerto. Se habla del neoliberalismo. Las contradicciones hacen de los yoes que somos. Traigo puesto un buzo negro que dice NASA, esa poli del cielo. Un jean negro llamado Soviet, símbolo de todo lo caído en rojo, al este. Una montaña de barbas recreadas. He chocado ya con bestiario, Matterling, Lovecraft, pero llevo una pistola en la cintura. No voto, a veces exploto, a veces nacen pájaros y escritos que se pierden en mis nada mínimas. Entre botellas, mugres, Abeles y Caínes, Lexotanides, Morrison, desórdenes, un ego de partículas históricas y políticas. Me han vuelto un canalla, Nancy. Ya ni beso necesito. Soy un canalla, Nancy. Whatever you want.

pueden las luchas de egos no revelarnos cómo ha sido la historia de nuestros pueblos, por ejemplo? ¿Pueden las luchas de ego hacernos creer ciertas cosas, lo que nos llegan, el de saber cómo fueron algunas de las de los acontecimientos que han marcado la historia de nuestros pueblos? Están trazadas a través de la historia muchas de estas luchas de egos que nosotros interpretamos, que justamente está el ego ahí presente, como en esta historia. Como en esta historia, quizás sucedió que un joven de la Europa del Este, que con sueños, con ansias de inventar y de hacer la vida de la gente mejor, proponer una idea, desarrollarla, llevarla adelante y creer que es un avance para la humanidad, y que sea por una lucha de egos quizás coartada esas ideas. La historia de Nikolai Tesla es una de estas historias que no nos llegan desde temprano, sino que uno va husmeando hasta tratar de descubrir qué es lo que pasó, como la idea de que Thomas Edison ha sido el inventor de la electricidad, de algún modo que nos la ha hecho llegar este inventor, y pensar que estas ideas, si confluyeran de una manera fraternal, podríamos con este ejemplo trasladarlo a muchos otros ejemplos de los avances que decimos que tenemos. Nikola Tesla inventó de algún modo lo que nos llega a estos días como la electricidad alterna, cuando al mismo tiempo Edison estaba construyendo su idea de electricidad continua, y en esta lucha con intermediarios, con sus propios intereses, les ponían a ellos las condiciones en este mundo capitalista, en este mundo de pensar que las cosas no son hechas para el beneficio de todos, sino para algunos pocos. Este genio, este inventor, ha sido negado en la historia, pero se va conociendo a través de gente que admira y, como decía, que busca, que no se queda con solo lo que nos hacen llegar, de buscar cómo fueron los hechos. Van descubriendo no solo en este ámbito el desarrollo que ha promovido, que ha sido generador Tesla, sino en otros ámbitos que podrían haber sido avances, como decía, mucho más si no hubiesen habido grandes intereses detrás de ello. Nikola Tesla es alguien que obviamente me gusta mucho, me atrae mucho, porque es un tipo que fue medio olvidado un poco por la historia, pero que hoy en día creo que tiene más vigencia que nunca. Era un serbio norteamericano, porque llegó a Estados Unidos para trabajar con Edison, pero tuvieron dos puntos de vista distintos, y era una persona genial que pretendía, bueno, darle al mundo energía gratis, una de las cosas que tenía. JP Morgan le bancó una torre que hizo él, el Wundercliff Project, pensando de que él iba a ser una forma de comunicarse con otras torres, tipo por radio a otras partes del mundo, y que él iba a poder lucrar con eso, cuando en realidad Tesla lo que quería era poder dar energía gratuita para todo el mundo, para todo el planeta. Y obviamente, cuando se enteró de eso, le tiró la torre abajo, se le cayó el proyecto y todo. Como esa invención, tenía un montón de otras invenciones que también, cuando falleció, el gobierno de Estados Unidos se encargó de tomar y esconder. Y muchas cosas están están saliendo a la vista y se están empezando a conocer, pero él ya tenía leyes que hablan de la capacidad de trabajar con antigravedad y muchas cosas súper interesantes. Es una persona que yo admiro mucho y que creo y espero que se conozca mucho más de las cosas que todavía no conocemos de él, que algunos saben. Un músico habla de Tesla. Santaolalla dice también la influencia que ha generado estos personajes en la historia y lo que ha generado hacia el resto de la humanidad. Pero concentrar esta idea de que los egos a veces nos impiden mejorar nuestras calidades de vida en este ejemplo, por ejemplo, y que pensar que en el camino hasta que nos llegan suceden varias cosas. Este personaje murió, Tesla murió no reconocido, y en el camino, como decían, se han inventado cosas como el ejemplo de Edison, que para evitar esta idea de Tesla a que la energía alterna sea la posibilidad de todos y de todas, el acceso a la electricidad, con sus cipayos tratando de explicar que ese tipo de energía era peligrosa, tuvo a un inventor a su cargo que tuvo la idea de hacer la silla eléctrica con la que aún hoy se siguen usando en algunos casos. Cosas como esta generan las luchas de ego, además de los intereses y de los intermediarios. Tesla, en el día de hoy, lo traíamos a este viaje, a este barco, pensándolo de esta manera, de las posibilidades del ser humano, de proyectarse, de pensar por y para los otros también, y que a veces las circunstancias no son las que creemos que deben ser. ¿Ha desayunado, señor Angie? Yo le pido imposibles. ¿Le es familiar la frase "lo imposible se encuentra al alcance"? Es mentira. Se encuentra más allá del valor. La sociedad solo tolera un cambio a la vez. La primera vez quise cambiarlo todo y me dijeron visionario. La segunda, me invitaron a jubilarme. ¿Estoy disfrutando mi jubilación? Nada es imposible, Angie. Solamente cuesta una fortuna. Si le construyo esta máquina, ¿la presentaría como una simple ilusión? Yo supongo que si creyeran lo que hago en el escenario, tal vez se desmayarían. ¿Cortar a una mujer en dos? Ah, señor Angie, ¿ya ha considerado el costo de esa máquina? El precio es lo de menos. Puede ser, pero ¿ya ha considerado el costo? Temo que no entienda. Déjelo. Olvide todo. Reconozco las obsesiones. No dejan nada bueno. ¿Me lo dice por su obsesión? Al principio sí, pero duró demasiado. Soy su esclavo. Y un día va a elegir destruirme. Si entiende la obsesión, recuerde que no me convencerá. Como quiera. ¿Fabricará eso? Ya había empezado a fabricarla, señor. Espero que el aire de la montaña le guste. Nos vamos a tardar. Si Tesla tenía una obsesión por inventar, por crear, por hacer llegar sus ideas a cosas concretas, no lo sabemos. Como aquí en esta manera ficcionada de la película Prestige, en el que un David Bowie personificando a Tesla lo muestra de una manera obsesiva por la inventiva. Nosotros hoy queríamos recordar a Tesla y a trayéndolo como un ejemplo, una metáfora a esto que estamos tratando de construir, que son los egos. Accidentado, frenético, sincrónico, irreverente, simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde, valiente, barco de papel. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day. Inicio de espacio publicitario. Porque sin voz, no hay voces. Surfeando sobre una papa frita viene el desierto sin ventilador. Según cómo me vean, así soy. O hembra varón o varón hembra. Una que es uno o uno que es una.

Y ahora sí, ya vamos a prontos a tocar tierra después de este viaje con las velas bien altas, soplando, hinchando nuestros egos para poder navegar lo más apaciblemente posible. Nunca es apacible, siempre se generan ¿cómo es que se dice? Corrientes, mareas que suben y bajan a través de las palabras y las músicas, que nos van generando más preguntas de las que creemos con las que arrancamos. Siempre creemos que vamos a encontrar ciertas respuestas y lo que provoca es más preguntas. Es así, Félix. Así parece ser y bienvenido que así sea. Hemos disfrutado esta tarde de un barco de papel distinto, como suele pasar, y como es nuestra costumbre también ir absolutamente así por donde nos vaya llevando el viaje. Contentas las chicas, me ha gustado mucho el tema que hemos tocado, de la forma en que se ha ido abriendo, a pesar de que nos queden generadas esas dudas que tal vez puedan ser insuperables, y si así fuera, seguiremos en la búsqueda, seguiremos navegando. Queremos enviarle saludos a todas las compañeras y amigas, amigos y gente de la COPE que nos escucha, y a quienes nos escuchan, sintonizan desde lejos también, a la Mari Correa, y quiero mandar un especial abrazo de energía a Zoe, que es la hija de Brenda, una niña muy amada por mi corazón. Entonces, una fuerza especial desde mi alma para ella, que estaba atravesando por un momento ahí de caída, que sé yo, y ahora ya se ha levantado, la pequeñina tiene apenas un año. Así que un fuerte abrazo energético para ella. Saludo a la Emi Carrión, también especiales, que siempre ella nos está acompañando, a la Pacha, a la Ine y, por supuesto, a la gran amiga amada Mariam. Y agradecer a Lucía también, que nos ha aportado algunas músicas, que nos escucha siempre. Y también decirle que nosotros también la escuchamos a ella. Ha sido todo esto por el día de hoy. Una tarde muy grata, será hasta el próximo miércoles. Bien, y contarles algo de lo que hemos escuchado y algunos de los textos que han escuchado durante este programa, audios como el iniciático de Pepe Biondi mostrándonos su narciso bello, ilustrándonos este mito de Narciso que tanto tenía que ver con el tema de hoy de los egos. Y hemos escuchado The Beatles, I'm My Mind, de Gabo Ferro con Luciana Juri, El Extrañante. También escuchamos una serie de temas de Radiohead, House of Cards, Where I End and You Begin, Creep, y también hemos escuchado El Rencor de Pedro Aznar y Santa Olalla, Quiero Llegar. También hemos escuchado su opinión acerca de Tesla, hemos compartido la opinión de Santa Olalla. Hemos escuchado Samba para no morir de Mercedes Sosa. Y la voz de Cuni, que ha compartido el texto de El Lobo Estepario y ilustrando ese tema, Lobofobia, de Aristimuño. Creo que... la música que nos compartía, como decía Franco, Hombre, de Francisco y las Exploradoras, Aparecer, de Candelaria Somar, que es la música que nos compartió amablemente Lucía y que, por supuesto, está abierto a que nos comparta todo lo que ella quiera, y también en las puertas de este programa, si ella así lo desea. Hemos escuchado Ángel Eléctrico de Soda Stereo y también al final Héroes de David Bowie. Vamos a... ¿Perdón? Sí, hemos dicho la samba para no morir por Mercedes Sosa. Y es el aporte que nos hace nuestra capitana conductora al mando, Cuni, del otro lado, que no es solamente la que mueve el timón, sino que nos lee, nos aporta ahí entre todos y todas. Armamos más o menos el recorrido de estos viajes en este barco de papel. Muchas gracias por escucharnos. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a esta hora, pero si ustedes desean escuchar el programa o compartirlo, primero pueden escucharlo a través de la radio los días miércoles, como hoy, pero por la noche a las 22. Y si no, en la página, pueden visitar nuestra página Barco de Papel y ahí encontrarán todos los programas de este ciclo. Saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta el próximo miércoles. Nos vamos escuchando Cómo eran las cosas de Babasónicos, especialmente elegido y dedicado de este programa a nuestra querida niña María. Chao. Para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica. Vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Deshaz el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho. Mientras la pasas bien, yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Queríamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde decidimos estar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, palabrado, cobarde y valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno.